FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Federico, él es del Movimiento Popular de la Dignidad. Nos va a comentar un poco cuál es la situación ahora en la toma de tierras que se está haciendo en Almirante Brown. Hola Federico, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Nosotros, con los vecinos de acá de Glebe, del Almirante Brown, particularmente del barrio Almafuerte, nada, obviamente como en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, se está viviendo una situación crítica a la hora de hablar de viviendas. Es muy difícil que los laburantes accedamos a una vivienda digna. Uh-huh. Y entonces, en el marco de eso, los vecinos han decidido ocupar un terreno que está abandonado hace mucho tiempo, que está en medio del barrio, que supuestamente parecería que tiene dueños, pero la verdad que está totalmente abandonado. Es como un medio, ya se terminó transformando en una especie de basural. Uh-huh. Así que bueno, junto a los vecinos y desde el movimiento estamos acá en Glebu, en este terreno, acompañando la toma y también organizando junto a los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y nada, particularmente eso, la verdad que hay alrededor de 200 familias que están acá en el terreno y bueno, tratando de organizar lo mejor que se puede esta gran acción que hicieron los vecinos, la verdad, porque es un terreno muy lindo para llevar adelante una construcción de vivienda social y demás. Se hizo presente la policía, de hecho hay fotos de dando vueltas por las redes sociales de la presencia policial. Contanos un poco cómo fue eso, si todavía sigue la presencia policial o si ya se retiró. Sí, hoy a la mañana, ni bien entramos, después de una horita, media horita de haber entrado, cayeron varios patrulleros de la policía, más que nada con la intención de amedrentar, se bajaron, se metieron al terreno con escopetas, apuntaron a los vecinos y demás. Uh-huh. Por suerte, los vecinos estamos siendo bastante solidarios, estamos bastante bien organizados y reaccionamos todos, así que al grupito ese de 10 policías que se metió, los pudimos parar porque fuimos todos los vecinos, obviamente los vecinos informados de que no pueden llevar adelante un desalojo sin una orden y demás, así que uh-huh. Eso se paró. Después, durante el día, vinieron con la infantería de acá de Almirante Brown, en realidad de la policía bonaerense, se acercaron también de la Secretaría de Tierras de Almirante Brown, de Glebu, y bueno, hemos tenido algunos diálogos, pero lo más importante es que durante todo, mientras pasaba todo eso, allá en Capital Federal los compañeros desde el movimiento se organizó un corte en Florida y Corrientes, y ahora se está llevando adelante una campa en Plaza de Mayo, en solidaridad con esta toma y con varias tomas más, como para dar un apoyo y una lucha obviamente de conjunto y obviamente, a ver, unificar las luchas, ¿no? Porque esta lucha es de todos. Nos juntamos a hablar con esta señora de tierras, ahí ellos me hicieron una propuesta, nosotros una contrapropuesta, ellos nos pedían sentarnos a hablar con la gente afuera del terreno, nosotros le decíamos uh-huh. que no, que nuestra única garantía de la vivienda es estando adentro de la tierra, pero no, eso es todo lo que hemos llegado a dialogar, mucho más no. Así que bueno, incluso también estamos esperando una respuesta de diálogo para ver si empezamos algunos diálogos. Después en Capital los compañeros han conseguido unas reuniones que bueno, que ahora durante el día les van a llevar adelante y después iban a pasar el informe. Uh-huh, perfecto. Bueno, mencionabas entonces que son cerca de 200 familias las que están ahí en el terreno. La situación ahora de ellas está dentro de todo más calma que hoy a la mañana. Sí, porque la policía se fue, dejaron solo uno o dos patrulleros como medio de vigilancia, Claro. Pero en términos generales está todo más tranquilo, bastante organizado, la verdad es muchas somos todas familias realmente con necesidad, por lo tanto no hay especulación sobre la tierra, de hecho hay varias pautas interesantes que nos pusimos entre los vecinos, que nadie puede venir acá a vender una tierra, uh-huh. y varias cosas más que es importante. Que bueno, que eso hacen también a una convivencia interesante y a una organización interesante de acá del barrio Pueblo Unido le han puesto los vecinos, así que nada, la verdad que hoy está bastante calmo, cada uno terminando de armar sus ranchitos y bueno, nada, acá estamos uh-huh. con los compañeros. Perfecto, bueno Federico, te agradecemos mucho esta comunicación por habernos contado cómo viene la situación ahí en el barrio Pueblo Unido y bueno, vamos a estar en contacto en los próximos días a ver cómo avanza este barrio. Dale compañero, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Federico del Movimiento Popular La Dignidad. Nos estaba contando cuál era la situación ahí en el nuevo barrio Pueblo Unido, este terreno que se tomó en Almirante Brown. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.